Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 6 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, fin de semana y también fin de mes. Ya mañana estaremos iniciando, si Dios quiere, un nuevo mes. Así que hay que aprovechar este último día de septiembre. Espero que todos hayan amanecido con mucho ánimo, mucha alegría, mucha felicidad, mucha energía más que nada. Y para iniciar este bonito día, pues vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 61 grados Fahrenheit, un cielo soleado, en algunas partes se encuentra nubladito y así tendremos el cielo durante todo el día. Se esperan cielos despejados, pero en las partes donde están las montañas es muy probable que vaya a haber alguna que otra nube. Tenemos una visibilidad de 11 millas y un viento que corre a 2 millas por hora. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 61, con probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 77, mínimas de 60, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, también cielos parcialmente soleados, máximas de 78, mínimas de 49, con probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. El próximo lunes, iniciando semana, se esperan lloviznas, chubascos, con temperatura máxima de 62, mínimas de 45, con probabilidad del 90% de que sigan esos chubascos. Para el día martes también se esperan chubascos, lloviznas, con temperatura máxima de 60, mínimas de 43, con una probabilidad del 90%, iniciando pues la semanita, bueno, inclusive desde el día sábado, o sea, el día de mañana se esperan ahí las lluvias ligeras, pero el lunes pues ya se vienen como chubascos y la próxima semana pues esperan que también vaya a estar un poquito de lluvia. El día miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, para que ustedes vayan preparando su semanita, tengan su paraguas, su impermeable y no se vayan a resfriar. Y bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda, si tú estás de cumpleaños o quieres felicitar a alguien especial, hacer alguna petición musical, nos puedes escribir a través de la página www.sexylordradio.com, www.sexylordradio.com. En Facebook nos encuentras como Sexy Lord Radio y nos puedes mandar un inbox. Vámonos con música y ahorita volvemos. Los dejo desde esa noche con Thalía y Maluma. Ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Yo de ti, pero me da

solamente estás escuchando un dúo musical, estás escuchando un estilo musical. Chino Nacho. Que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Y nos amanecimos con una noticia pues muy triste porque fallece la hija recién nacida de Wisin. El popular cantante Wisin ha anunciado a través de sus redes sociales el fallecimiento de su tercera hija Victoria, que nació a principios de este mes de septiembre. A los pocos días de su llegada al mundo, el reggaetonero y su esposa Yomaira Ortiz revelaron que su pequeña padecía una enfermedad genética conocida como síndrome de Patau o trisomía en el par 13. Aunque en aquel momento no dieron más detalles sobre su estado de salud, más allá de que la bebé continuaba ingresada en el hospital atravesando un momento difícil que desgraciadamente no ha podido superar. Escribió esta información el intérprete a través de su cuenta de Instagram: gracias mi Dios por un mes de vida, un mes de victoria, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor, princesa Victoria, te volveré a ver en el cielo, qué dolor tan grande tengo, Dios ayúdame. Y bueno, esas fueron las palabras de Wisin, él lo escribió a través de su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que aparece su mujer acariciando a su pequeña cuando estaba todavía con vida en la incubadora. Pues lamentablemente muy triste esta historia, es un momento muy doloroso para él y para toda su familia. Wisin ha encontrado las fuerzas para dirigirse a todos sus seguidores y compañeros de la industria del entretenimiento, que durante las últimas semanas les habían tenido presentes en sus oraciones y en sus corazones, para darle las gracias. Y bueno, pues muy lamentable, esperemos que Dios les dé fuerzas y mucha luz para salir adelante, y pues nuestro más sentido pésame. En otra información, pese a riesgos, Trump arremete contra el pasado de Bill Clinton. Donald Trump dijo que mostró clase durante el primer debate presidencial al no mencionar las infidelidades del expresidente Bill Clinton, pero las insinuó. Habló de ellas inmediatamente después de que concluyera el debate y luego envió a sus principales allegados a que hicieran lo mismo. Un juicio político por mentir, dijo Trump el jueves durante el meeting en New Hampshire al referirse al esfuerzo por destituir del cargo a Bill Clinton por mentir sobre su amoría con Mónica Lewinsky. Y dijo, ¿lo recuerdan? Juicio político. La decisión del candidato republicano de desenterrar el historial romántico del expresidente es un movimiento arriesgado en su campaña contra la demócrata Hillary Clinton, cuyo equipo de campaña no se muestra intimidado por la línea de ataque. Los críticos de Trump dicen que podría serle contraproducente al enaltecerla ante las votantes y motivando a su base de seguidores. Toda la noción de hacer que Hillary Clinton pague por las infidelidades de Bill Clinton es una mala elección estratégica, dijo Katie Parker, una estratega republicana que está en contra de la candidatura de Trump. Afirma que las mujeres en particular lo ven como algo cruel. El encuestador republicano Frank Luntz afirma que la referencia de Trump a las indiscreciones de Bill Clinton fue su punto más bajo la noche del día lunes entre un grupo de votantes con los que observó el debate. Se reían de eso debido a que creen que fue la peor versión de Trump, añadió Luntz, quien señaló que los ataques personales alejan a los votantes indecisos. En New Jersey, mujer que murió en el choque de tren llegó de Brasil. Fabiola Vitar de Cron tenía prisa por alcanzar el tren cuando dejó a su hija pequeña en una guardería la mañana del día jueves. Apenas tuvo un momento para conversar. Ella estaba dejando a su hija, yo estaba cerrando el cochecito de bebés, recordó Carlos Magner, director de la guardería. Tuvimos una buena plática durante como un minuto y ella comentó que tenía prisa. De Cron corrió velozmente a la terminal Hoboken. Poco después, un tren que transitaba demasiado rápido atravesó una barrera e invadió la estación, matando a Cron y ocasionando heridas a más de 100 personas. María Sharp, directora de la guardería, dijo que Cron, quien se mudó recientemente a Estados Unidos de Brasil con su esposo e hija, estaba muy involucrada, queriendo saber siempre cómo estaba mejorando su hija académicamente. Uno solo veía una sonrisa en su rostro cada vez que venía a recoger a su hija, comentó Sharp, y eso es lo que sigo viendo. Pues lamentablemente también una noticia muy trágica. Crum, de 34 años, trabajó para la compañía de software SAP en su departamento jurídico en Brasil hasta inicios de este año, cuando se mudó a New Jersey después de que su esposo obtuvo un empleo con una compañía internacional de bebidas alcohólicas. Andy Kessy, vocero de SAP, dijo que la empresa quedó conmocionada por la noticia del choque del tren y la muerte de Crum. Señaló que la compañía expresaba sus más profundas condolencias a la familia y amigos de Crum y a todos aquellos afectados por el trágico evento. Pues muy lamentable también. Esperamos que la familia pues encuentre fuerzas, ¿no?, para salir adelante, y también pues nuestro más sentido pésame. Y bueno, otra noticia que también anda mucho dando mucho que hablar, es de otra vez Donald Trump, que también criticó la figura de Kim Kardashian. Los comentarios críticos de Donald Trump sobre la silueta de Alicia Machado son solo una muestra de la lengua afilada del candidato republicano al hablar de la figura femenina. Hay otra estrella que ha sido el blanco de la afilada lengua del aspirante a la presidencia de Estados Unidos, y se trata ni más ni menos que de Kim Kardashian. Un video que acaba de surgir, grabado en el 2013, muestra al magnate opinando sobre ella cuando estaba embarazada de su hija Northwest. Es una persona agradable, la he conocido de años, es realmente una persona muy amable, dijo Trump en el clip, que pertenece a una entrevista con el programa Showbiz Tonight. Y se ha puesto un poco grande, y he de decir que no creo que alguien se debería vestir como si pesara 120 libras, fue lo que dijo la estrella de Keeping Up, que tras ese embarazo tuvo otro hijo en el 2015, el pequeño Saint West, ha luchado con uñas y dientes por recuperar la figura, haciendo pública su silueta, su rutina de ejercicio. Tampoco es que Kim fuera fan de Trump. La señora West se proclamó recientemente a favor de Hillary Clinton en su website. Sin lugar a duda, estoy con Hillary, estoy con ella. Yo creo que Hillary representará de la mejor forma a nuestro país y que es la más calificada para el trabajo, fue lo que dijo Kim Kardashian en el mensaje. Kardashian también aseguró que antes de tomar la decisión habló del tema con su padrastro, quien se ha pronunciado a favor de Trump. Ahora que he tomado mi decisión, prosiguió Kim, quiero aclarar, yo no juzgaría a nadie en base a sus inclinaciones políticas o creencias religiosas. Y en información deportiva, Michael Phelps está en un nuevo deporte y que ha debutado, ¿no? Vuelve, dicen que sí, pero no lo hará en la piscina, deporte en el que ha conseguido ser el deportista con más oros en la historia de los Juegos Olímpicos. Y es que el tiburón de Baltimore debutará en una nueva disciplina que es, adivinen cuál es, el golf. Así lo anunció la PGA de Estados Unidos, circuito oficial de golf de ese país, que informó que el retirado campeón olímpico será una de las celebridades que participará en el Ryder Cup en el 2016. Michael Phelps estará acompañado por el actor Billy Murray, el famoso chef, el exjugador de NHL Jeremy Roenick y el músico Huey Lewis, quien complementarán un recorrido de 9 hoyos que servirá como inicio del torneo. En las últimas semanas, Michael Phelps le ha mostrado su apoyo a su compañero olímpico en Río 2016, quien fue sancionado de toda competición por mentir sobre un asalto en Río de Janeiro. Hablé con él unos días antes y le dije que no metiera la pata, pero no me hizo caso, fue lo que dijo el nadador norteamericano. Y bueno, para todos los fanáticos de Michael, pues ya saben, ahora lo van a apoyar en otro deporte que es el golf. Y por otra parte, una confesión que dijo Pacquiao y que muchos pues se van a sorprender, porque él confiesa haber consumido todo tipo de drogas. El boxeador filipino Manny Pacquiao confesó el día de ayer que probó todo tipo de drogas cuando era joven, antes de iniciar su carrera deportiva y alcanzar la fama mundial en los cuadriláteros. Probé drogas, muchos tipos de drogas, todos tipos de drogas, fue lo que dijo el Pac-Man en una entrevista. Hoy el senador de Filipinas dijo esto para defender el plan antinarcóticos del presidente de ese país, Rodrigo Duterte, quien pretende con esta iniciativa acabar con los traficantes de drogas. Según reportes, la medida de Duterte ha dejado un saldo de 3,171 asesinatos en las calles filipinas, de los cuales la tercera fueron provocados por la policía. La leyenda del pugilismo mundial, quien conquistó 8 títulos mundiales en 8 categorías distintas, justificó a Duterte, a quien considera fue elegido por Dios para disciplinar al pueblo filipino. El Débora Mexicanos, así es como también le llaman al Pac-Man, quien es cercano al presidente, apoya las polémicas y severas medidas de Duterte, incluida la pena de muerte para consumidores y distribuidores. Así es como está esto. Pacquiao dejará de lado la política en los próximos días para preparar su pelea del 5 de noviembre ante el mexicano-americano Jesse Vargas en Las Vegas, Nevada. Oye,

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Atravesará un día un tanto complicado, ya que podrían producirse cambios dentro de sus responsabilidades. En el amor, vea si quiere terminar esa relación de tantos años. Reconciliarse será lo mejor para los dos. En la riqueza, por más que haya finalizado sus tareas y le sobre tiempo, debería adelantar trabajo para mañana. En el bienestar, en esta jornada gozará de muy buena salud. Igualmente, siga cuidándose. Para el signo de Tauro, su vida social empezará a tomar otro color con la presencia de los nuevos compromisos. Su entusiasmo se potenciará al máximo. En el amor, intente ser maduro. No puede perder esa amistad por una tontería. En la riqueza, emprenderá nuevos proyectos en el ámbito profesional que harán mejorar su economía. En el bienestar, deje los festejos para otra ocasión. Reflexionar en soledad tiene efectos terapéuticos. Para el signo de Géminis, jornada para reordenar las fuerzas internas. No le es conveniente malgastar energía en asuntos que todavía no conoce. En el amor, cuando inicie una relación, procure ver antes lo que siente por la otra persona para no lastimarla. En la riqueza, recapacite, ya que su obstinación y orgullo no lo dejará trascender en una operación comercial. En el bienestar, intente no descuidar los huesos, ya que podría sufrir una lesión o fractura. Para el signo de Cáncer, prepárese, ya que le espera un día lleno de movimientos y de muchas sorpresas. Trate de sobrellevarlos de la mejor manera. En el amor, si bien se siente ahogado por los requerimientos de su pareja, permanezca a su lado y no huya. En la riqueza, es una mañana ideal para que aplique su tenacidad ante ese nuevo desafío laboral. En el bienestar, use su tiempo libre en la recreación y encuentre usted mismo el estímulo en nuevas actividades. Para el signo de Leo, entienda que la prisa y la desesperación no le asegura nada, no haga las cosas de forma apurada. En el amor, cuídese, ya que podría llegar a tener una discusión con su pareja a causa de sus distracciones. En la riqueza, usted es una persona capaz, así que acepte el cargo que le ofrecen en su empresa. En el bienestar, hoy bríndese un recreo para caminar bajo los árboles o almorzar al aire libre. Para el signo de Virgo, necesitará reflexionar y de esta forma logrará reconocer algunas dudas que le impiden que las soluciones salgan a la luz. En el amor, quite a un lado su orgullo y su ego para disfrutar en compañía de su pareja. En la riqueza, en caso de que no pueda terminar con sus tareas, sepa que ese compañero podría darle una buena ayuda. En el bienestar, fortalezca los músculos con el ejercicio y con ayuda de una buena dieta, ya que en meses se acerca el invierno. Para el signo de Libra, prepárese, ya que transitará una jornada llena de contradicciones en todo lo que realice y podría sentirse desorientado. En el amor, cuide el afecto de sus seres queridos, de lo contrario, cuando lo necesite ya no estarán. En la riqueza, intente establecer relaciones satisfactorias en el ambiente laboral para poder llegar a sus metas. En el bienestar, desayune de forma adecuada, de lo contrario, estará con sueño y desganado durante el día. Para el signo de Escorpión, comprenda que el éxito no dependerá de sus palabras. Lo primordial será su imagen personal, lo cual lo hará destacar en todo lo que haga. En el amor, antes de que sea tarde, trate de valorar a su enamorado como debe de ser. En la riqueza, distiéndase, ya que será una jornada muy tranquila en el ambiente laboral. En el bienestar, recuperará la sonrisa que había perdido y logrará que todo se adapte a sus deseos. Para el signo de Sagitario, al fin encontrará el camino para cambiar su estilo de vida y lo haga sentir maravillosamente en todo lo que emprenda. En el amor, no se asuste si los sentimientos no están en la misma dirección que sus pensamientos. En la riqueza, valore el trabajo que tiene y cumpla con todas las obligaciones. En el bienestar, es un ciclo ideal para que se conecte con su inconsciente y empiece a confiar en el otro. Para el signo de Capricornio, empezará la mañana con todas las energías para hacer lo que desee, pero antes que nada decida qué es lo que quiere. En el amor, corrija su vocabulario, una palabra inoportuna podría provocar una discusión inesperada con su pareja. En la riqueza, no se relaje, intente tener más empuje para asumir nuevas responsabilidades laborales. En el bienestar, propóngase realizar algunos cambios, pronto encontrará el equilibrio en la vida. Para el signo de Acuario, aunque sea una mañana complicada, las cosas irán saliendo bien, ya que encontrará la solución a cada una de ellas. En el amor, revea situaciones pendientes que tiene con su familia, a lo contrario terminará en una discusión. En la riqueza, durante estos días tenga cuidado de cometer errores en algún trámite, sea muy prudente. Y en el bienestar, por ahí no se sienta del todo bien anímicamente el día de hoy, no se preocupe, es algo pasajero. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Seguramente no esté pasando por un buen momento, pero tenga paciencia, ya que pronto tendrá una satisfacción que lo compensará. En el amor, aléjese de aquellas personas envidiosas que intentan hacerle daño a su vínculo amoroso. En la riqueza, podrá tener una discusión con su jefe por un descuido suyo, intente concentrarse más. En el bienestar, distráigase y olvídese de los problemas, seguramente esa molestia física tal vez esté en su mente. De la mañana con 3 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él.

precipitaciones. Para el próximo lunes se esperan algunas lloviznas con temperatura máxima de 62, mínimas de 45, con una probabilidad del 90%. Tendremos cielos parcialmente soleados a nublados y en algunas áreas van a caer chubascos, o sea que la cantidad de agua que va a caer va a ser algo grande, ¿no? Para el día martes también se esperan lloviznas con temperatura máxima de 60, mínimas de 43, con una probabilidad del 90%. Y bueno, ya vamos a hablar acerca del tema del día. Recuerda que si tú quieres participar, nos puedes hacer llegar tus comentarios, tu experiencia, o simplemente tal vez quieres escuchar algún tema en específico, nos puedes hacer llegar ahí tu petición a través de la página de la radio www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. En Facebook también nos puedes encontrar como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox, ¿ok? Y bueno, el tema del día de hoy es acerca de la motivación, para que todos empecemos desde este fin de semana a estar motivados y de estar haciendo todas las cosas que hemos dejado a un lado, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos algunas metas, algunas son pues fáciles, entre comillas, de lograr. Hay otras que van subiendo, ¿no? De peso, y entonces se nos hace un poco difícil, a otros que se nos hacen casi imposibles, pero eso no quiere decir que no se puedan cumplir. Pero para cumplir nuestros sueños, para cumplir nuestras metas, necesitamos estar motivados. Si no estamos motivados, pues simplemente no nos van a dar ganas y vamos a dejarlas a un lado, y tal vez esas metas van a quedar guardadas ahí en el sótano, ¿no? O en una caja donde no las puedas volver a ver. Entonces, es muy importante hablar de la motivación, porque la motivación es el combustible que le da la energía y el poder a tus metas. Y cuando tienes este combustible, cuando tienes esta energía, puedes hacer realidad todos tus sueños. Sin motivación, incluso el plan de acción más simple se puede volver imposible, ¿no? Porque, como les digo, habrá cosas que queremos hacer que son pues más sencillas que otras, ¿no? Y si no estamos motivados, pues simplemente no lo vamos a lograr. Es como decir, ah, no, es que lo que yo quiero hacer necesita que yo me levante a las 6 de la mañana cuando yo me levanto a las 8 o a las 9. Entonces, no, ahí lo voy dejando a un lado, lo voy dejando y no lo hago, ¿no? Entonces, esa es falta de motivación. Pero cuando uno tiene una gran motivación, lo más probable es que empieces a hacer realidad muchos de tus grandes sueños en la vida. Yo creo que todos llega un momento en nuestra vida en que estamos tan motivados, tan entusiasmados, que decimos, hoy lo hago, hoy empiezo, y empezamos a hacer todas las cosas, y al siguiente día se acabó la motivación. Y decimos, ah, no, pero es bien difícil, no puedo, no, mejor lo voy a hacer mañana, y lo voy a hacer pasado. Y así se va recorriendo y simplemente la motivación va desapareciendo. Han hecho varios estudios científicos y en ellos pues han concluido que han reducido la motivación. Cuando uno reduce la motivación, ellos concluyen que el nivel de confianza en el que uno puede realizar exitosamente las actividades necesarias para lograr tu meta, pues simplemente decae, ¿no? También el qué tanto tú valoras o aprecias la actividad que deseas realizar, tanto el proceso como el resultado. Si tú quieres hacer algo, cumplir algo, pero simplemente no te gusta, tal vez quieres bailar flamenco, salsa, pero no te gusta, entonces es una de tus metas, entonces te desmotivas, ¿no? No tienes la motivación porque no lo valoras tanto, no lo aprecias. Cuando alguien quiere algo, tiene que estar motivado, pero tiene que valorar lo que quieres. Tienes que apreciar lo que estás soñando, ¿no? Todos tus anhelos, todos tus metas, todos tus objetivos. También, ¿cuáles son tus distracciones y qué tan bueno eres para controlarlas de manera que no te afecten? Si tú estás consciente de que tal vez el que te guste jugar, no sé, algo de PlayStation, Xbox, etcétera, etcétera, en la internet, te quita mucho tiempo y te distrae de lo de tus sueños, de tus metas, pues simplemente tienes que empezar a controlarlas, porque si no lo controlas, pues obviamente va a afectar a todas tus metas, a todos tus sueños. Y también en cómo tu mente percibe el tiempo que te toma lograr una meta. Y entre mayor tiempo percibido, pues obviamente va a haber menos motivación. Si te dicen, no, es que apenas en 2 años voy a cumplir la meta. Ah, no, qué flojera, mejor cambio de meta y me pongo otra, ¿no? Entonces, olvídate del tiempo, olvídate de cuánto te vas a tardar. Tú empieza y vas a ver que en menos de lo que cante un gallo ya la vas a cumplir. Pero no te pongas consciente en el tiempo que vas a tardar. Es importante, ¿no? A veces, pues, planear, ¿no? De decir, de aquí a esta hora voy a hacer esto. Pero no te enfoques tanto en que vas a durar mucho o que el tiempo es muy importante, que si no lo hiciste ahorita, pues ya descontinuó todo lo que estás haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, por estos puntos, nosotros por lo general nos desmotivamos, perdemos el nivel de confianza, si no lo valoramos, pues nos quita la motivación, si tenemos distracciones, pues también nos desmotivamos, si tomamos en cuenta en que lograr una meta nos cuesta muchísimo tiempo, también nos quita la motivación. Y esto pues lo han concluido los científicos con esos estudios que han realizado, y pues la verdad es que sí, suena lógico, ¿verdad? Si nosotros nos enfocamos en esto, pues sí podemos dejar a un lado nuestras metas. Ahora, ¿cómo nos vamos a motivar? Porque es muy fácil, ¿no? Dar consejos a alguien más y decirle, motívate, levántate, haz esto y el otro, vas a ver. Y somos muy buenos para dar consejos, pero para practicarlos, a ver, ahí nos quedamos todos como en stand-by, ¿no? No nos movemos, no lo hacemos, decimos al rato, decimos mañana, pasado, y pasado se va hasta el otro pasado y no lo logramos. Primeramente, es fundamental que tengamos en claro lo que queremos lograr y que ello esté orientado a hacer tu vida más plena y brindarte mayores niveles de felicidad. Es necesario que determines exactamente qué es lo que debes hacer para lograr tus metas. Y en esta parte es crítico investigar y estudiar diferentes estrategias, así como hablar también con personas que ya hayan logrado lo que tú quieres. Es una forma de que nosotros nos motivemos. Supongamos queremos bajar de peso y no lo estamos logrando, pues hay que investigar, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación para mi peso, para mi estatura? Tal vez estoy comiendo demasiadas harinas y me están haciendo engordar, no, o no me ayudan. O tal vez estoy haciendo un ejercicio que no me beneficia, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que empezar a buscar algunas estrategias, preguntarle a personas que ya lo lograron, qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron. Y de esta manera nosotros nos podemos motivar. Hay unos artículos muy interesantes en el que habla de por qué a veces nosotros nos desmotivamos o dejamos las cosas a un lado, ¿no? Porque dicen que nuestro cuerpo está diseñado para evitar el dolor y acercarse al placer. Entonces todo lo que nos causa dolor o que nos causa incomodidad, como que le damos la espalda, ¿no? Entonces cuando le damos la espalda, estamos dando la espalda también a algunas de nuestras metas, a algunos de nuestros sueños. ¿Por qué? Porque estamos apelando por la compensación inmediata. Nosotros queremos los resultados casi instantáneos. Es decir, ay, quiero bajar de peso y en una semana tengo que tener el cuerpazo de 90-60-90. O, quiero hablar otro idioma. No, pues yo en máximo en un mes ya quiero hablar un idioma. Y no se puede. Hay que invertirle tiempo y hay que estar conscientes, ¿no? De que todo requiere de muchos pasos. Y en los idiomas, por ejemplo, uno nunca termina de aprender, ¿no? Así como nuestro idioma, ¿no? El principal, que es el español, en mi caso. Pues cada día vamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Alguna palabra, alguna frase, qué sé yo, que nunca la habíamos escuchado. Y por eso nunca vas a poder decir, hablo 100% el español. Lo podemos decir, pero realmente no lo hacemos, ¿no? Así que tampoco hay que frustrarnos cuando los otros idiomas se nos dificultan. Pero como les decía, en los artículos estos que yo había leído, dicen que todo esto que nosotros evadimos, ¿no? O evadimos el dolor, viene desde hace tiempo, desde hace muchos años, cuando los seres humanos pues éramos cazadores, cuando éramos recolectores, cuando empezábamos a encontrar frutita, nuestros antepasados o nosotros mismos si creen en la reencarnación, ¿no? En medio del camino, pues obviamente si encontrabas una frutita, te la comías en ese momento. ¿Por qué? Porque después sabías que se iba a dañar o que alguien más te la iba a quitar, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera uno pues generaba energía y esa misma sensación que se tenía en ese momento de al consumir esa fruta, pues daba como consecuencia la generación de endorfinas en el cuerpo. Por eso cuando nosotros queremos algo y si nos retribuye casi al instante, pues sentimos esa sensación, ¿no? Y durante muchísimos años nos acostumbramos entonces a tener retribuciones inmediatas. Supongamos que tú vas en el medio de la nada, en el desierto, y de repente encuentras un lago o algo, ¿no? Que tenga mucha agua. ¿Te ibas a poner a verlo o te ibas a tirar de inmediato a tomarlo? Pues obvio, ¿no? Que te ibas a tirar al lago y vas a tomar el agua. Después imagínate caminar en el desierto por horas. Entonces, todo eso quedó grabado fuertemente o escrito en nuestro ADN. Y pues gracias a esos pasados nuestros, ¿no? Pues gracias a eso, a muchos se nos hace difícil postergar las recompensas para después de un trabajo duro. Por eso es la causa principal de la pereza en las personas. ¿Por qué? Porque queremos siempre vivir la vida lo más fácil posible o buscar tener el mínimo esfuerzo posible, ¿no? Decir, ah, yo quiero trabajar, quiero ganar mucho dinero, quiero hacer esto. Y te dicen, ah, ok, pero tienes que hacer todo esto. Oh, tanto mejor me busco otro trabajo, ¿no? Y pensando que en el otro trabajo vas a hacer menos esfuerzo y vas a ganar muchísimo más, ¿no? Y te das cuenta de que no es, a veces no es así, ¿no? Y ese esfuerzo que uno pone, si tú realmente lo anhelas o realmente te sientes valorado, valoras ese trabajo, lo que estás haciendo, pues no se te va a hacer pesado. No vas a sentir que estás poniendo un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, motivarnos implica conocer nuestra naturaleza humana. Cuando dices tú, ay, no quiero hacerlo porque no, voy a batallar, no, me tengo que levantar temprano, no, tengo que dejar de tomar refresco, cosas así, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos que esto ya lo traemos en nuestro ADN escrito desde hace muchísimos años cuando éramos recolectores, pues puedes decir, ah, pues ya no estoy allí, ¿no? Ahora hay que cambiar, hay que modificar, hay que motivarnos, hay que sacar esa fuerza de voluntad para hacer lo que realmente debo hacer. Entonces es muy importante que nos mantengamos motivados. ¿Cuáles son los pasos para motivarnos? Hay algunos que nos ayudan, sobre todo cuando tú quieres lograr lo que tienes planeado, alguna meta o llegar al éxito, ¿no? Uno de esos pasos es que tengas uno o más motivos fuertes. La motivación viene de motivos, de algo que tú quieres. Algunas personas quieren motivarse, pero sin tener motivos. Ellos quieren motivarse para ir a trabajar en algo que odian. Eso no es una motivación. ¿Qué motivos podrían tener? Pues tal vez, si yo estoy trabajando tengo un empleo que no me gusta para nada, que me caen gordos todos, pero gano mucho dinero, entonces motívate en que ganas mucho dinero, ¿no? Podría ser alguno de tus motivos. Si por eso también, o sea, podrías lograr haciendo otra cosa, ¿no? Algo que sí te guste, tal vez ahorrando el dinero del trabajo que no te guste, puedes hacer tu propia empresa o empezar tu negocito en algo que realmente disfrutes, en algo que realmente te guste. Ese podría ser otro motivo, ¿no? Ahorrar dinero para poner tu propio negocio. Entonces, hay que tener uno o más motivos fuertes. Otro paso. Tienes que tener una meta que realmente la desees, una meta grandiosa, una meta que sea como tu sueño, ¿no? Al igual que un buen motivo para actuar en este momento, es importante tener una meta grande, algo que verdaderamente te inspire, algo que te motive a actuar. Por ejemplo, puede ser la motivación de tener limpia tu casa, ¿no? Para muchos es muy importante tener limpia la casa. Para otros pueden tener su casa hecha un desastre y no les molesta. Pero para otros decir, pero mi casa limpia, me voy a motivar, voy a invitar a mis amigas, a mis amigos, a la familia. Y eso puede ser una motivación, ¿no? Para que tengas bonita tu casa. Entonces, es muy importante crear un hábito repetitivo. Bueno, es muy difícil, ¿no? Y lo mejor sería crear un hábito repetitivo, simplemente contratar a alguien más para que te ayude. Pero es importante que si tienes una meta grande, pues trabajes en ella, que pongas motivos fuertes y algo que te inspire. Otro de los pasos, crea un plan de desarrollo personal. Todos debemos tener una libretita siempre con nosotros, ¿no? Y sobre todo uno que te ayude a lograr tu meta grandiosa, como fue el paso anterior, ¿no? En conjunto con mejorar otras áreas de tu vida, pues obviamente te ayudará a crear ese plan que tal vez no estás consciente, ¿no? De lo que tienes que hacer. Nadie por lo general hace un plan para hacerse, supongamos, gordo o gorda, ¿no? Yo no voy a hacer un plan A, voy a hacer un plan para engordar, para subir unas 100 libras más, ¿verdad que no? O nadie hace un plan para ser, pues, más pobre o para ser más tonto, qué sé yo, ¿no? Bueno, siempre hacemos un plan para o adelgazar o para tener más ingresos o para tener más inteligencia, ¿no? Entre comillas, simplemente para superarnos. Entonces, por eso es que se crea un plan personal. Esas cosas pasan cuando no tienes un plan. Empezamos a subir de peso y no nos damos cuenta y seguimos comiendo nieve, seguimos comiendo sabritas, seguimos comiendo refrescos, comiendo harinas. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan de decir, tengo que quitarme un poco el azúcar, he tomado mucho refresco, ¿no? Si te interesa de verdad contar con un plan poderoso para alcanzar el éxito que desees, pues es importante hacer una lista, ¿no? Un plan de desarrollo personal y decir, voy a empezar con esto, voy a levantar a esta hora, voy a tratar de limitarme bien o voy a ahorrar dinero para comprarme una casa, qué sé yo. Hay que hacer algo para cumplir esa meta grandiosa que fue el paso anterior. Otro de los pasos, empieza con pasos de bebés, ¿no? Si, por ejemplo, necesitas motivación para escribir un libro, entonces empieza con el diseño de la portada. Posteriormente, crea la tabla de contenidos, después define las fuentes que vas a investigar, crea la dedicatoria, crea la introducción y quizás el texto que irá en la parte posterior. Yo creo que la mayoría que hemos escrito artículos para lo que sea, ¿no? Empezamos de que, quiero hablar de esto, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha funcionado es exactamente escribir en una hoja, sí, normal, y poner qué temas me gustaría tratar, de qué me gustaría hablar. Y cuántas hojas le voy a dedicar como mínimo, ¿no? Y la verdad es que de repente sí empieza a fluir un poquito la creatividad, ¿no? Entonces es importante dar esos pasitos y obviamente pues hacerlos, ¿no? Otro de los pasos es muy importante que no te compares con otros, ¿no? Ya hemos dicho que la comparación pues nunca ayuda. A veces la recomendación que dan es que si te vas a comparar con alguien, compárate con otras situaciones que están pues peor, ¿no? Está mal que lo diga, ¿no? Pero hasta es un consejo de Buda, de que si tienes esa necesidad de estarte comparando, compárate con las personas que menos tienen y vas a ver lo rico que eres, ¿no? ¿Cuánta gente que por obra del destino, ¿no?, les toca estar en países donde hay guerras, donde hay hambruna, donde no tienen pues qué comer, qué vestir, que viven en la calle? Entonces, cuando uno se compara de esa manera, hasta tienes otra percepción de la vida, no tanto de egoísta, ¿no? Porque tal vez eso te motiva para ir a la calle a buscar a la gente que vive sin un techo y le puedas proporcionar algo de comida, algo de ropa o algo de ayuda, ¿no?, con lo que puedas. Entonces, en uno de estos pasos, pues es importante que no te compares con otros, pero si lo vas a hacer, pues puedes hacer esto e ir a ayudar, ¿no?, ir a apoyar. Otro de los pasos es la procrastinación, que es tu enemiga, ¿no? Procrastinar es perder el tiempo en algo sin importancia, o simplemente es cuando lo estás postergando, lo dejas para después. Las actividades necesarias e importantes, dicen, no, mañana lo hago, y de repente te llega el tiempo y ya no lo hiciste. Estás apurado, estás apurada, cuando tuviste toda la semana y dices, no, ahorita voy a ver una película, no, voy a relajar un ratito, me voy a acostar. Hiciste todo, pero no hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Antes de pensar en motivación, piensa en organización y autocontrol de forma tal que obviamente no estés posponiendo las cosas. Si por un motivo sientes pereza o sientes ganas de dejar todo para después, es el momento ideal para que te levantes, para que te grites a ti mismo, yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer y ahorita lo hago, ¿no? Y a hacerlo. Y otro de los pasos, y el último ya para terminar con el programa, es aprender de tus errores previos. Todos tenemos que aprender de nuestros errores, todos tenemos errores, todos vamos a seguir cometiendo errores, y entonces es importante que aprendamos de ellos. El carácter es el resultado de dos cosas, de una actitud mental y de la manera como invertimos o cómo gastamos nuestro tiempo. Respecto a la actitud mental, pues nosotros podemos decirnos cosas positivas de tal manera que nos motiven a realizar todas nuestras metas, ¿no? Hacer los pasos necesarios que tenemos que cumplir para tener ese sueño, ese éxito, esa gran meta, ¿no? Y pues obviamente el otro del tiempo, de invertir en nuestro tiempo, si nos enfocamos en todo lo que estamos haciendo, pues podemos ver, estoy jugando mucho al PlayStation, o estoy dedicando mucho tiempo en ver películas y lo podría invertir de esta mejor manera para cumplir mi meta. Tal vez si voy a hacer un libro, sacando cuentas, si escribo una cuartilla por día o dos cuartillas o qué sé yo, pues si no veo películas y no hago esto que me quitan tiempo, pues lo terminarían muchísimo antes, ¿no? Lo terminaría en un mes antes, qué sé yo. Entonces hay que ver muy bien en qué estamos invirtiendo ese tiempo. No, eso no quiere decir que no te puedas divertir. Claro que todos tenemos pues esa diversión o esa probabilidad de que nosotros también tenemos que disfrutar, ¿no?, de nuestros momentos, pero tampoco hay que gastar mucho tiempo en cosas que tal vez no son tan productivas. Entonces, bueno, siguiendo estos pasitos, ya sabes, te van a ayudar a que sigas motivados, a que continúes con tus metas, que las cumplas, que es lo más importante. No hay meta tonta, no hay ningún sueño tonto o equivocado. Las metas que tú tienes, los sueños que tú tienes, puede ser que nadie más los tenga, ¿no? Y tal vez otra gente te va a decir, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Ni lo vas a lograr, o no lo puedes, o no es, eso no es una meta, no es un sueño. No, no dejes que la otra gente te desmotive, o simplemente no se lo platiques, ¿no? Realízalo tú, hazlo pasito por pasito, mantente en ese ritmo, obviamente haz tu plan personal y más importante, ¿no? Decídetelo hacer. Decide ahorita, de decir, hoy empiezo a seguir mis pasos para cumplir mi meta. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya les traemos la receta de salud, que es súper sencilla. No se lo pueden imaginar todos los beneficios que tiene esta recetita de salud. Lo que van a necesitar son rábanos, un vaso con agua y el jugo de una naranja. Ahora les voy a decir, ¿para qué sirve este juguito de rábanos? Pues más que nada sirve para cuidar el hígado y para que tengas una buena digestión. Recuerden que el hígado es uno de los órganos más importantes, que pues son los que es el que nos ayuda a que nosotros estemos pues liberando muchas toxinas o que pase ahí como filtro, ¿no? Todo lo malo. Si el hígado está mal, pues obviamente podemos enfermarnos gravemente y tener una enfermedad crónica. Entonces es muy importante que nosotros tratemos de curar nuestro hígado. ¿Y cómo se puede curar? Pues a través del rábano. El rábano dispone de casi 20 aminoácidos. Su composición es rica en fibra, es rico en vitaminas del grupo B y de la vitamina C. Tiene muchas propiedades medicinales, porque más que nada ayuda a cuidar el hígado y la vesícula. Así que si tú tienes problemas, tienes familia que tiene problemas con la vesícula o con el hígado, o tus padres, pues es una forma de que tú también te empieces a cuidar, ¿no? Porque a veces también la genética pues puede traernos algunos problemitas. Entonces, aparte de que los rábanos también son diuréticos, o sea, cuidan de que no se almacenen materias en los riñones, y de esta manera evitas así la formación de cálculos renales, que son las piedras en los riñones. Entonces, ya sabes, hay que cuidar nuestra vesícula, nuestro hígado, nuestros riñones, y con el rábano lo puedes hacer. También puedes incluir el rabanito en algunas ensaladas. Hay personas que no lo toleran mucho porque tienen ese sabor fuertecito o picante, pues puede ser que no lo quieran, ¿no? Pero es muy importante que si te gusta, lo agregues en tus alimentos, como ensaladas, como algún juguito, porque tiene muchas propiedades. La verdad es que el rábano tiene hasta propiedades antisépticas que son adecuadas, ¿no? Para tratar los casos de bronquitis, o para los niños que tienen asma, las personas que tienen asma o tos irritada, te va a ayudar que consumas el rábano. Y bueno, como les digo, hay muchos beneficios acerca de esta verdura, que ya en la receta pues escrita, publicada en la página de Sexy Love Radio, ahí les voy a escribir todos los beneficios que también tiene, ¿no? Aparte de a los que ya les dije. Y bueno, como les decía al principio, necesitan dos rábanos, un vaso con agua y el jugo de una naranja. Lo que vas a hacer es lavar muy bien los rábanos, los puedes rebanar y después los vas a agregar en la licuadora pon el vaso con agua y lo vas a licuar. Puedes tener los rábanos, hay rábanos negros, rábanos rojos y rábanos blancos. Los mejores son los rábanos negros porque tienen todavía más concentrado todas sus propiedades. Pero si no encuentras el negro, el rojo también lo puedes utilizar. Puedes utilizar cualquiera de los tres, ¿no? Entonces, ya que lo licúas, vas a sacar también el jugo de naranja y lo vas a mezclar con este, con el licuado del rábano con el agua. Cuando ya mezcles los dos licuados, es el momento en que lo tienes que tomar, pero se recomienda que lo tomes 20 minutos antes de tu comida principal del día. Si la comida principal es la del mediodía, pues hay que tomarlo 20 minutos antes de que vayas a comer. El sabor va a ser algo fuertecito, vas a sentir un poco de picante, no como el del chile, es otro tipo de picante. Recuerden que el wasabi, esa pastita verde que la utilizan en la comida oriental o en la comida china, pues ahí está ese wasabi, ¿no? El wasabi es hecho con los rábanos, así que pues ya se imaginarán, ¿no? Que sí va a estar fuertecito, pero con muchísimos beneficios. Así que ya sabes, lo puedes hacer 3 veces por la semana. Puedes hacer un lunes, martes, un lunes, miércoles o viernes, o los días que tú puedas. Y no olvides incluir también esos rabanitos frescos en tus ensaladas. Cuando tú lo bebas, va a tener muy buena absorción de los nutrientes tu cuerpo. Entonces hay que hacerlo de esta manera para que también tengas una mejor digestión. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin preguntar por qué eres el peor.

quien, después de 10 años de casado, no tenía ningún hijo. Preocupado por el tema, el matrimonio, acudió a todo tipo de sabios y medicinas milagrosas, pero ningún niño les nació. Una noche, pensando en el problema, el funcionario no pudo dormir y se fue a pasear por el parque que estaba detrás de la casa, donde se veía la luna llena tan redonda como un plato. El hombre sintió un escalofrío al recibir el viento fuerte nocturno y decidió volver a casa, cuando de repente entrevió una figura humana sentada en el fondo del parque. El funcionario quiso asegurarse y se acercó. Vio a un anciano que estaba leyendo, con la espalda apoyada en un saco. El libro era muy grande y la escritura parecía huellas de insecto. Lleno de curiosidad, el funcionario Wu preguntó al viejo qué clase de libro era. El anciano levantó la cabeza. Tenía las mejillas rosadas a pesar de la gelidez invernal que lo rodeaba. Sonrió y dijo: "No lo vas a entender, porque no es un libro mortal". "¿Pues qué libro es?", preguntó el joven. "Es un libro del cielo, de los dioses". Entonces el joven se dio cuenta de que tenía delante de él a un inmortal y le preguntó: "Si usted es del otro mundo, ¿qué hace por aquí?". El anciano miró a su alrededor y contestó: "Porque nos ocupamos de los hombres. Venimos a la tierra a dar una vuelta de vez en cuando, y en mi caso lo suelo hacer en las noches de luna llena, ya que mi nombre oficial es Anciano de la Luna". El funcionario, que cada vez sintió más curiosidad, decidió investigar todo lo que pudiera. "¿Cuál es su ocupación?". "Me encargo de emparejar padres e hijos", contestó. Encantado por aquella coincidencia, el joven quiso aprovechar la ocasión y le contó su desgracia. Al final dijo: "Ayer, el médico de la corte le dio a mi esposa una bola condensada de hierbas eficientes. ¿Usted cree que dará resultado?". El anciano miró determinadamente en su libro durante mucho rato y luego contestó: "No lo creo. Tu hija ya ha nacido, porque lo he escrito en mi libro. Tiene 5 meses y cuando tenga 4 años se reunirá con vosotros". El joven se quedó perplejo y entonces se fijó en el saco en el que el anciano se apoyaba y le preguntó: "¿Qué lleva usted en el saco?". El anciano contestó: "Hilos rojos para atar las muñecas de los padres y los hijos. Esto no se ve en la vida mortal, pero una vez están atados ya no pueden separarse. Están unidos desde que nacen y para nada cuenta la distancia que los separe o que sus familias sean enemigas o su posición social. Tarde o temprano se unirán. He visto que tú y tu esposa ya estáis unidos a vuestra futura hija. Así que no hay nada que hacer salvo esperar". "¿Pero dónde está mi futura hija? ¿Qué hace su familia?", preguntó inquieto el funcionario. "No está lejos de aquí. Es la niña que está con la verdulera del mercado del pueblo", contestó el anciano tranquilamente. "¡Qué tontería!", dice usted. "Mi familia es noble y yo soy un alto funcionario de la corte. ¿cómo voy a tener una hija de la vendedora de coles chinas? Riéndose a carcajadas, el joven regresó a casa a dormir. Pero al día siguiente, cuando recordó lo que había ocurrido la noche anterior, el funcionario pensó: ¿y si fuese verdad lo que dijo el anciano de la luna? Muy inquieto, el funcionario mandó a su criado a ver si en el mercado realmente había tal verdulera, y este volvió a todo correr diciendo que sí estaba la vieja vendedora con un bebé en brazos vendiendo verdura. Ambas iban vestidas con harapos, añadió el criado. El joven funcionario sintió que la ternura se apoderaba de él y pensó: pobre criatura, pero mi posición social no me permite tenerla entre mis brazos. Entró en su estudio, sacó un collar de perlas de jade y se lo entregó a su criado. Dáselo a la vendedora para que compre ropa y comida a la niña. Dile que se vayan de allí, cuanto más lejos mejor. Transcurrieron 3 años y el matrimonio Wu continuaba sin tener hijos. Impresionado por su inteligencia y habilidad, el ministro le ofreció a una de sus hijas en adopción. Era una niña hermosa y de buena cuna. El matrimonio Wu lo aceptó con lágrimas en los ojos. Por la noche, antes de acostarla, de repente descubrió en el cuello de la niña el collar de perlas que le dio a la vendedora de verduras hacía varios años. ¿Por qué lo lleva mi hija? Al día siguiente, Wu se lo comentó al ministro y este le contó que en realidad esta niña no era hija suya, sino de su hermano que murió junto con su esposa en una inundación hace 4 años. Como ya estaba en una ciudad fronteriza cumpliendo mis deberes, se la llevó su nodriza, que se había convertido en una verdadera vendedora de verduras al perder el trabajo en casa de su hermano. Hace más de 3 años, un hombre bondadoso le dio ese collar de jade. La nodriza lo consideró un objeto de suerte, se lo colgó en el cuello de mi sobrina y le puso el nombre de Yu Er, la niña de jade. Al oír estas palabras, el funcionario Wu exclamó: qué extraño es el destino, y fue corriendo a contárselo a su esposa. Al saber la verdad, la mujer quiso conocer al anciano de la luna y acudía al parque todas las noches de luna llena durante mucho tiempo, hasta que una noche, cuando la luz de la luna llena alumbraba como si fuera de día, el anciano apareció con su libro y su saco de hilos rojos. La mujer se acercó a todo correr y le hizo una reverencia. Señor de mi alma, estoy tan agradecida por la niña que nos ha dado usted que no podría vivir tranquila si no le diera las gracias. Pero confiero la mujer en este mundo. Hay muchas mujeres como yo que sufren la desgracia de no tener hijos. ¿Por qué no las une a todas con su hilo rojo mágico, con los niños sin familias? Mujer de corazón, el amor materno es el más grandioso de todo. Tu deseo será cumplido. Desde entonces, el matrimonio Wu con su hija vivieron felizmente. Y muchísimos años después, en la capital del país, apareció una casa que se llamaba Casa China de Adopción y Acogimiento. Se dice que el viejo anciano de la luna le dio los hilos rojos para que aten a las personas que quieran hijos a los niños que no tengan familia. Autor desconocido. Recuerda que no puedes comprar amor, pero puedes adoptarlo. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, les deseamos que tengan un excelente fin de semana y un excelente fin de mes. Hoy es el último día de septiembre, mañana iniciamos un nuevo mesecito, así que pues les deseo que todo lo que tenían planeado para este mes se haya cumplido, y si no, pues que lo hagan en este próximo mes, ¿verdad? Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Recuerda que estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y nada más les queremos recordar, si se perdió en el programa de Venus versus Marte el día de ayer, que estuvo muy bueno, tuvo un tema muy interesante y unos consejos muy buenos para cada uno de ustedes y para nosotros también. Así que los invitamos a que escuchen hoy la repetición a las 2 de la tarde, Venus versus Marte. También hoy va a estar ya la grabación publicada en la página de la radio para que la puedan escuchar a la hora que ustedes quieran y puedan. Y bueno, ahora sí, me despido de ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Recuerden tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.